Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes y estamos empezando una nueva charamusca con invitado de lujo. Y empezamos esta charamusca dando la bienvenida, por supuesto, primero a Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 135 y estamos muy contentos de estar aquí una semana más con ustedes. Y Omarcito, presente por favor a Guillovsky. Y les presento a Guillovsky. Hola, hola a todos. Muy contento también de estar de nuevo con todos ustedes en una charamusca más. Yo creo que cuando Robbie nos diga quién es nuestro invitado de lujo, vamos a tener que cambiar puesto porque aquí está el aparato. Ok, bueno, también tenemos con nosotros, nos acompaña como siempre nuestra amiga Candy Yanes de guiaculinaria.com. ¿Qué hubo, Candy? Hola de nuevo, muy contenta de estar con ustedes y disfrutar esta charamuja que va a estar muy movida, digo yo. Bueno, y aquí está nuestro invitado de lujo, una leyenda del ambiente musical salvadoreño dentro y fuera de nuestra leyenda frontera. Joven, Robbie, leyenda joven. Leyenda urbana. No es el cipitillo. Sí, no. Ya estuvo con nosotros. Ya vino. Aquí está en el estudio ADSB Medios, Marito Rivera. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, Marito? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Candy, Robbie, Gillo, Omar. Pues es un tremendo gusto compartir con todos ustedes este día. Desde que yo me encontraba pues allá en Maryland y pues tuve la grata invitación de ustedes, amigos, les quiero decir de que pues me emocionó el hecho de que pues íbamos a entrar pues en sintonía con todo el mundo y quién sabe pues más allá por Marte, Plutón, que puede ser que estén conectados con nosotros en la charamusca. Bueno, y les vamos a hacer llegar ahí el musicón de Marito Rivera y Bravo. Claro que sí, pues vamos a presentar pues, digamos parte de lo nuevo pues para este 2008, la producción Bravo. Ahí pues ahí la tienen de fondo, lo que es la canción La Cumbia Bandolera, que aquí en El Salvador se ha ubicado en los primeros lugares en la radio de corte tropical, así que pues ahí se van a ir identificando con ella. Excelente, bueno, y también nos acompaña la señora María. ¿Qué tal, cómo estamos, Blanquita? Doña Blanca. Bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo no era la invitada, ¿verdad? Pero, vengo a oír nada más. Pero también tiene voz, vea. Sí. Gracias, mucho voz gusto. Voz y voto aquí. Bueno, ok, bienvenida. Muy simpática, jamás la presentaríamos como Marito Rivera y su esposa Brava. ni parece Brava. No, ¿verdad? No. Bueno, empezamos nuestra charamusca como siempre lo hacemos con el buzón de correos y Omarcito. Así es, amigos, tenemos por acá, queremos agradecer a todos los que nos escriben semana con semana y esta no es la excepción. Vamos a dejar la musiquita de fondo, ¿verdad? El primer mensaje que tenemos por acá es de nuestro amigo Pencho Duque. Ajá. Bueno, estamos muy contentos, felices, alegres y a la vez contentos de haber recibido un correo de nuestros queridos amigos de 102.9. Así que les vamos a contestar formalmente, pero claro, aquí nos alegra mucho y esperamos tenerlos pronto por el estudio ADSB Medios y también. Saludos a Pencho, a Aida y a todos los de la 102.9. Sí, y a doña Aida, mamá también. Así que felicidades, saludos a todos y pronto nos vamos a estar viendo. Así es. Bueno, tenemos también un email por acá de José Antonio y nos pone que sí, escucha el show de los comiquicos y escucha el show de la charamusca y los escucha en su teléfono Nokia N95. Así que habían en algún momento habían mencionado que los shows de los comiquicos a un amigo le había trastornado el teléfono. Pero yo creo que le trastornó el IQ y no el teléfono, porque ese show... Sí, no, estos programas no trastornan teléfonos. No. Pueden bajar IQ de algunas personas. Sí. Yo siempre que llego necesito algún Fofo B12, pero... Sí, claro. De regreso, pero... Es que andas que ir mucho seguido, porque entonces sí te afecta demasiado. Sí, no. También dice por acá que... Fosfo B12 de Cofasa, quienes nos podían patrocinar, ellos sí, mira. Sí. Hay que decirle a Julito. Sí. Por cierto, mandó fotos de la pantalla de su función. Nokia N95 oyendo la charamusca. A ver, eso es bello. Así que, Omar, a ver. Aquí está la entrevista con Jorge Jiménez. Y el campeón de tiro con arco, no de arco y flecha, Omar. Tiro con arco, no, lo arreglé. Ah, sí, gracias. Ya quedó bien. Así que nos pone acá, les los podcasts de la charamusca y de los comiquicos no echan a perder tu Nokia N95 y me remito a las pruebas, que son las fotos que mandó. Saludos a todos. Saludos, saludos. Incluido el Siete Machos, dice por acá. No dice de dónde nos escribe. Fíjate que no, ese José Antonio nos pone el número de teléfono que habría que descifrar de dónde es. Uh-huh. Así ¿con qué empieza? 52. Perdón, 55. México. 55, de ahí 21. Y de ahí un número. No, no sé, tal vez México. Sí, sí, no, no estoy seguro. Así que muchísimas gracias entonces a José Antonio. También quiero ver, tenemos por acá un email de Carla López, donde nos está dando ahí un tip de unos embutidos a domicilio. Pero vamos a hablar con Carla para ver si podemos traer a la persona que hacen este nuevo negocio de dar embutidos a domicilio. ¿Pero los llevan a domicilio o los hacen a domicilio? No, papá, yo creo que los llevan a domicilio. No, si a mí me diera miedo que me lleguen a hacer un chorizo a la casa. Sí, porque... estaba fregado eso. No, porque lo lleven hecho ya, mi amorito. Sí. Ya terminaron. De cojute son. ¿Cojute? Sí, de cojute. Algo así leí, ¿verdad, Omar? Así es. Así es, así es. Así que vamos a hablar con Carlita para ver que ella nos haga el contacto ahí. Bueno, yo quiero ya comprometer aquí a mis compañeros y compañera para que el sábado hagamos tour de pupusería, ya mucho. Sí, nos faltan todavía tres. Bueno, pero nos comprometemos. Sí. ¿Sabes qué pasó? Que de verdad lo de la pizza puxa, que amigos, estábamos con una grande ganas de prepararles un episodio especial del tour de pupuserías. Y haciendo la pizza puxa, pero lastimosamente no estaba abierto el negocio ese día que nosotros fuimos allá. Entonces eso nos cambió demasiado los planes. Por cierto, estábamos en los planes. Y entonces ahora tenemos que retomar retomar el plan y volver a los planes. Sí, porque esa fue la primera vez que nos falló el plan en los planes. Así que ni modo, vamos a tener que... Bueno, pero quedamos comprometidos. Este sábado hay tour de pupusería, ¿sí o sí? Sí. La pizza puxa, para los que no saben, es una pupusa del tamaño de una pizza personal. Así. O más grande. Bueno, son enormes. Uh-huh. Son sabrosas. Y entonces vamos a ver cómo podemos hacer para filmar correctamente el episodio de la pizza puxa. Y, señoras y señores, queremos también agradecer a nuestra amiga Magda, que siempre está súper atenta de nosotros y nos ha preparado, como ya es costumbre, el fuera de contexto para esta semana. Vamos a ver aquí. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Es como que tenés que calentar el ajá, área. Ajá, o sea, si no entrar así de un solo, porque vos no sabés del otro lado si está. Y si no, te da pispelo. No, te puedes. Te da visco. Ah, otra cosa. Se te traban los ojos. Casi recordarnos de qué estábamos hablando ya. Si te entran así nomás, te traban los ojos. ¿Cómo es? A los trenos agarró Magda. Estoy seguro que no estábamos hablando lo que parecía que estábamos hablando. Por eso es fuera de contexto. Así es. Mira, yo estaba viendo a Marito cuando estaba la introducción de la musiquita del fuera de contexto y él estaba haciendo un arreglo mental. Siempre cuando yo escucho algún jingle, ¿verdad? Yo siempre pienso, mira, ¿quién no habrá hecho? Uh-huh. Siempre se escucha bien, o sea, llama la atención. Pues ese Luis. No, está bien. Acá. Y las voces también, hacía lo Freddie Mercury, hizo los altos y los bajos. Lo hizo. En este fue, Omar. En ese pianito. Sirve, no, pues, no es de adorno. Sí, no, sí, de verdad. Ah, ya. Arreglista también entonces. Para jingles cortitos así para a la fuerza. Un par de acorditos ahí. Un par de acorditos, sí. No, pero está muy y mucho, bien. Y mucha edición. Bastante tiempo de estudio. Ya puedes decir, Omar, que Marito Rivera te dijo que está bien el jingle. Sí, no me parece. Sí. Ese pedacito lo vamos a recortar y lo vamos a estar tocando. Sigo por el nombre. Ese va a ser mi ringtone. Buen arreglista. Y cantante también. Gracias. También tenemos correos ahí pendientes. Nos mandó correos Robertón Miranda y nos mandó correo. Desde Alemania y nos mandó también correo. ¿Y lo mandaste, Robert? Porque sí, no lo sí, tengo claro que sí. También nos mandó correo. Ya te digo. Don Leo Mejía con fotos de rotulitos salvadoreños. Ah, bueno, por cierto, esa foto de rotulitos salvadoreños, ya que lo mencionaste, estamos buscando ahorita una alternativa para que ustedes puedan compartir con nosotros los rotulitos divertidos que ustedes encuentran. Y estamos pensando primero que los pueden poner en el grupo de Facebook de La Charamusca. Esa es una manera de poder compartir las fotos con nosotros. La otra, aunque siempre vamos a mantener nuestros rótulos en la página de La Charamusca para los que los quieran ver ahí. Exacto. La idea sería que que los que quieran contribuir lo puedan hacer poniendo las fotos de un solo en el grupo de Facebook. De ahí yo las puedo sacar y ponerlas en el álbum oficial. Digamos. Es correcto. Y si no, nos las manda por correo. Sino la otra forma que quiero ver yo es formar el... También mándalos por correo. Hay un programa que se llama drop.io. Ajá. Pleca La Charamusca. Y ahí ustedes pueden depositar... Dropio. Drop.io. Ok. Y ahí pueden ustedes... Es un como un... ¿Qué? Como un guacal, digamos así. Y ustedes un pueden, cuchumbo. Un cuchumbo. Usted puede ir a depositar en ese cuchumbo una foto o lo que sea. Y todos los que vayan a revisar el cuchumbo van a poder ver ahí las fotos que han compartido. Y lo bonito de esto es que no solo tenés fotos que crear, sanas, por favor. No tenés que crear cuenta, no te está pidiendo tu email, nada de eso. Simplemente es un, vas a dejar, un espacio abierto. A dejar al cuchumbo sin que te pregunten. Pero ya está eso, Omar, o lo estás trabajando. No, ya está funcionando. Lo que voy a poner hoy en este episodio es el enlace para que ustedes puedan ir ahí al Dropio y puedan pues hacer un drop de las fotos que ustedes quieran compartir con nosotros ahí con nosotros, y de ahí las puedo tomar y ahí ponerlas en el folder oficial. Excelente. ¿Verdad? Okay. Así que es una manera fácil y rápida, cuchumbo creo abierto. Yo. Sí. Aprovechando cuchumbo abierto, cuchumbo abierto, cabal. Y el Robby que no quería ocupar la tecnología web 2.0 para mejorar la comunicación. Puedes mandarlo también por correo a lacharamusca@guanacos.com, cualquier cosa que nos quieran enviar. Robby tan 2006. Y las camisetas que nos habían mandado, Robby, ¿qué onda? Ya. Ya voy por la segunda. Ey, hombre, entregalo lo que mandan los fans, hombre. Sí, no, anda como con tres llaveros que nos mandó Adelita desde de Canadá. Bien guardada se la tiene Robby. Sí. No, son bromas. Yo distribuyo equitativamente. Bueno, ¿y en el blog, Omar, comentarios? Fíjate que no, esta semana no hemos tenido comentarios. Ponernos que... fondo musical ahí, Omar, por favor. Sí, fíjate que dejé, bajé el volumen cuando hicimos ahí la lectura de los correos. Con respecto, ¿cómo no? Al episodio número 134, donde entrevistamos a Jorge Jiménez, nos dejaron aquí un mensaje de Carmen Elena. Y dice: lloraré, me la paso esperando que cada semana pongan un nuevo audio. Y en el de esta semana solo aparece media hora. Dice: ¿por qué? Con todo. Por cierto, yo lo revisé y está bien. Yo creo que ya tuvo un problema de conexión en el momento que trataba. En el siguiente se disculpa. Ah, bueno, dice: con lo interesante que estaba la entrevista con Jorge Jiménez. Así que a todos y cada uno de ustedes les doy un toma. Híjole, espérate, lo voy a tocar. Fíjate, solo porque. ¡Toma! Porque no lo merecemos. No lo merecemos, aunque no lo merecemos. No, ahí va de regreso. Así. Dale un toma a ella por sí, mandarme un toma. ¿Por qué el drama? Porque me gusta un montón su programa. Eso es bello, gracias. Demuestra la calidad de lo que se hace aquí en nuestro país. Arriba El Salvador. Y que se difunde a través de esta maravillosa herramienta, como lo es el internet a través del mundo. Cuídense, bichos feos, los quiero. Besos. Después, Carmen Arena nos escribe, creo que 2 días después. Lo siento, me disculparé, pero es que lo que sucedió es que haya sido una falla técnica. Pero hoy ya lo escuché enterito el programa, así que lo siento por el berrinche anterior, pero soy una ferviente fan. Chao, besos. Así yo que... espero que nos mande una disculpa en una... En video, decimos. En video, si es posible, pero video. porque nos dijo bichos feos. Bueno, así que va de regre. Con mucho cariño. Sí, nunca le habíamos dado un toma a un oyente, bo. Pero bueno. De veras. Bueno. Ah, pues tiene el honor de ser la primera. Un toma. Bárbara. Bueno, y empezamos nuestra entrevista este día con Marito Rivera. ¿Qué onda, Marito? ¿Cómo estamos? Bueno, pues ahí muy, muy agradado. Y se nota pues de que tiene mucha gente seguidora, ¿verdad? Le echar a búsqueda. Y eso me alegra mucho, pues yo sé que están pues siendo aceptados por todo el mundo, ¿verdad? Bueno, más o menos. Y la onda es promover aquí, hablar claro. De nuestro querido El Salvador y de los salvadoreños grandes y famosos y buenos como Barito Rivera. Bueno, gracias por lo de grande, ¿verdad? Pero no, nos quedamos un poquito chiquitos. Pero sí, pues, yo considero de que, gracias a Dios, se ha hecho un poquito de obra. Venimos trabajando desde hace un montón de años en lo que es la música. Imagínate que pues yo inicié en los 70s, cuando yo apenas tenía 5 años, y pues mi padre fue la persona pues visionaria. Fíjate, en este caso no solo fue para Marito Rivera, sino que también mis hermanos. Y te digo, eso nos llena de muchas satisfacciones, porque siempre hemos sido una familia llena de propósitos, de metas y... unida. Bien, una familia unida, ¿verdad? Y pues ahí estamos, ¿verdad? Llegó el momento que Marito Rivera creció, dejó de ser un niño y pues ya yo tengo mis propias metas, en las cuales pues también pues conllevo o arrastro a mis hermanos, a mis padres, y ellos están muy contentos porque saben de que se ha hecho algo. Y lo más fabuloso es que el público nos apoya a nosotros, ¿verdad? Yo considero que ese es el regalo más grande que nos puede dar la vida, que el público siempre están preguntando, ¿y cuál es lo nuevo que saca Marito Rivera? ¿Qué traen para este año? Son detalles que, te digo, como artista, yo pues me siento muy emocionado. El caso también de que cuando uno va a un concierto, la fiesta siempre está, pues el público se llena. Y eso es quizás, como te digo, de las mejores recompensas, y gracias a Dios que pues estamos vivos, ¿verdad? Porque si no fuera porque ese montón de años, no habría una gran trayectoria. Comentarles pues a nuestros buenos amigos de que ya pues... pensando en el 2010 es pensar en los 40 años de vida artística. Wow. de tu amigo y servidor, y ojalá y pues tengamos la suerte de llegar pues a ese número, que es, yo considero que es bastante mágico. Y pues bueno, vamos a hacer unos eventos tanto internacionales como a nivel de Salvador. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se lanza Marito Rivera? Bueno, o sea, yo tenía 5 años cuando mis padres pues dijeron, este muchacho, este niño pues tiene actitudes para la música. Inmediatamente pusieron un maestro para lo que es, primero con guitarra, pero sí sentí más afinidad porque tú sabes que tú que tocas, Omar, un poquito de teclado, un quizás. Un poquito de teclado y un poquito o bastante, de digo, quizás te estás haciendo lo humilde. No, un poquito. Sí. Solo ha dado como 4 conciertos. quizás es más fácil, ¿verdad?, para un niño aprender teclado que la guitarra, por la incomodidad en los dedos, el dolor en los dedos. Yo pues sentí más afinidad con el teclado y ahí me quedé, ¿verdad? Y fue así como pues mi padre no perdió tiempo, y inmediatamente él vio que había un poquito de talento ahí. Se me puso un maestro, ya a los 3 meses ya comencé yo se comenzó con la agrupación de una vez, Marito Rivera y su órgano rítmico se llamaba. Yo tenía 5 años, wow, 6 años. Wow. Y la verdad que no amenizaba fiestas y ya. Comuniones, cumpleaños, casamientos. Tarjeta de presentación. Ah, sí, fíjate que por cierto había una. A los 6 años, una tarjeta de presentación. A los 6 años, sí. Qué increíble. De hecho, hay una portada, Marito, que vi en la página web tuya, que sale el primer disco que aparece ahí, y aparece un niño que no sé si sos tú, sí, y pues, sí. Se llama Marito algo. Sí, ese es Marito Rivera, pues, el de 1970-71, ¿verdad? Wow. Bueno, y las disculpas del caso, porque mi página está desactualizada, como tiene un año de estar así. Robby, la tarjeta. Aquí va mi tarjeta de presentación, casualmente. No, vamos a hacer. Tenemos acá. Sí, así es. Vamos a hacer una combinación ahí con la charamuca. Así que, bueno, imagínate. Así que así empieza, los 5 años ya con el órgano, y de ahí cómo va creciendo. Sí, se va. El crecimiento fue porque, bueno, inmediatamente mi padre pues me puso un grupo musical, el cual pues los muchachos, aunque eran mucho mayor que yo, pero él pues siempre tuvo la proyección de presentarme pues en todo El Salvador, en todo tipo de fiestas. Pero sí, al inicio, cuando yo tenía 5, 6, 7 años, yo solo hacía un set o 2 sets musicales y ahí me dormía, ¿verdad? Porque no daba para más, o sea, un set nada más y ahí aquel niño. ¿Y eras el mayor de tus hermanos o? Hay uno que es mayor, el trompetista, que se llama Reinaldo. De ahí sigo yo, de ahí sigue Lorena, que es ahora la gerente, se puede decir, de la agrupación. De ahí sigue Elena, que ahora pues radica ya en Los Ángeles, California. Más de alguna persona pues la ha visto ahí cantando de solista. Y pues Peter, el hombre de la guitarra. Y Elena, quiero decir aquí, por si nos escucha también, de las voces privilegiadas del Salvador, sí, realmente. Sí, ella tiene pues ahí muchos recuerdos positivos en el público, ¿verdad? Y yo me recuerdo de ella en los videos, de las canciones. Hay varias canciones que cantaba ella, como una canción inolvidable es La Sabrosa Cumbia, que es como un himno pues allá en las discotecas de los Estados Unidos. Claro. Está pues ahí No Vales Nada. Zapatos de Tacón. Zapatos de Tacón, esa no la parte del grupo, pero sí no la cantaba Elena, pero sí El Nítido también es una canción. El Nítido, correcto. Mi chico está. Sí. Ahí está. Ya vamos a hacer cantar a Candy esa canción. Qué linda Candy. ¿Verdad, Candy? Vale, que le vaya con Álvaro. Vale. Y para Álvaro, El Nítido. Necesito la letra de la canción para cantar. Está muy acostumbrada al karaoke, vos. Así con la pelotita abajo. Pero sí, Marito, Elena estuvo mucho tiempo dentro de la agrupación, sí, ¿verdad? Sí, sí. Más o menos aproximadamente unos 15 años, quizás. Wow. Sí, porque ella comenzó a los 15 años a cantar conmigo, ¿verdad? Sí, y sí. Llegó a sus 30 años de edad y cantando siempre conmigo. Y por eso fue que ella formó una imagen pues bastante grande, ¿verdad? Incluso pues en la actualidad, imagínate, ustedes están preguntando por ella, así pregunta el público también. Claro. ¿Qué pasó de tu hermana? ¿Qué hace? Porque ya el público como que aceptó que ya no está la permía, ¿va? O si no, dicen, mira, a ver cuándo hace un reencuentro ahí, y sería bonito. Creo que había alguien también, un joven en vocalista que era familiar de ustedes, no sé, creo que tal vez hermano de ustedes también. No. Ahí solo mi hermano es el guitarrista. Ah, el guitarrista, correcto. Peter Rivera, Chelito, sí. Sí, Chelito, así es. Aquel ha estado toda la vida conmigo, Peter, ¿verdad? Que es un tremendo, tremendo músico. Uh-huh. Y pues, te digo, ahí está prácticamente unida la familia, porque incluso si te vas al frente, el de la consola también es familiar, que uh-huh. también comenzó, cuando yo comencé a tocar, él tocaba el trombón, luego se pasó a la consola de sonido, y hemos hecho un buen equipo de trabajo, ¿verdad? Excelente. ¿Cómo es la parte de la composición? En la composición, bueno, yo comencé a componer más o menos como ahí a los 15, 16 años. Aunque al principio, pues, yo, aunque muchas personas no me creen, pero yo era bastante tímido. Bueno, todavía. No, pero sí, fíjate que a mí me daba pena mostrar lo que yo hacía, porque pensaba que tal vez se iban a burlar de mí. Entonces, escribía, pero lo guardaba ahí cuaderno. En el cuaderno del colegio. Pero ahí ya cuando cumplí unos 20 años, dije, no me importa, 19, 20. Así fue que saqué una canción que se llama Ven a Bailar Conmigo, que fue la primera canción en la cual pues la gente conoció de las primeras canciones de Marito Rivera. Vale pues comentar también que para muchos que no saben, anteriormente, o sea, bueno, Marito Rivera no solo ha sido de música tropical, sino que cuando yo pues tenía 5, 6, 7, hasta los 12 años, tocábamos música de Chicago, Sangre, Sudor y Lágrimas, Billy Joel, Elton John, Tierra, Viento y Fuego, Phil Collins. Todos arreglos, me imagino que Carlos Santana, o sea, y ahí entre todo el grupo hacían los arreglos, o sea, ¿cómo ahí iban a tocar? ¿O ya había alguien que hacía los arreglos? No, es que ahí cada quien sacaba la canción al oído. Wow. Uh-huh. Entonces, de ahí nos reuníamos en la noche a ensayar, a ver qué salía. Y así, o sea, te digo, esa tendencia, pues se quedó grabada en nosotros, pues, porque más de alguna canción todavía la tocamos, o sea, cada quien personalmente, ¿verdad? Claro. Y luego, y siempre mi papá decía, no, ustedes están, toquen cumbia, me decía. Toquen cumbia, que ahí de ahí van a comer, decía. No, me decía, este es el rollo que nos gusta a nosotros, decíamos nosotros. Pero sí, ya luego, pues ahí, aunque se grabaron cumbia, ¿verdad? Pero sí, lo que a nosotros nos gustaba era la música pop de aquel entonces, ¿verdad? Y luego pues cuando ya decidimos hacer ese cambio de la música rock o música contemporánea de ese entonces, nos pasamos a hacer una prueba con la canción Ven a Bailar Conmigo. Ven a Bailar Conmigo es una canción que lleva, a pesar de ser cumbia, lleva ciertas tendencias, por ejemplo, lleva un solo de guitarra al estilo Led Zeppelin con tendencias así de un poquito difícil. Oigan las influencias de este grupo, señores. Sí, y también lleva, ahí dice la canción, para ustedes un solo de piano y boca. Yo decía, si señor Benson hace guitarra y boca, ¿por qué no va a ser yo con piano y boca? Sí, sí. Entonces, eso mismo yo lo metí en una cumbia. Wow. Y fue así, después del solo de guitarra, desmadrado, porque iba a la cumbia, ¿verdad? Entonces, entraba la guitarra, y esto qué va, decía el público. Uh-huh. Y por eso llamó la atención. Y después venía el solo de piano y boca. Entonces, como que marcó una diferencia y la captación del público. Estos chamacos vienen con otra onda, ¿no? Sí. Y fue así que se llamó la atención. Aunque después ya no se podía seguir haciendo lo mismo. Buscamos otros horizontes dentro de lo que es la música tropical. Te digo, yo le agradezco mucho a la música tropical porque es lo que me ha dado de una forma de subsistir, una forma de vivir, una forma bonita de haber ganado el público de todos los estratos, o sea, gente bien humilde, gente linda, gente de cualquier nivel. Y eso a mí, te digo, me llena mucho, ¿verdad? Porque siempre, pues yo considero que, como dice una canción por ahí, es la cumbia la que manda en mi país. Así es. Aunque sabemos de que el rock, ese ritmo sabrosón, sí, del Salvador. Exacto. Aunque el rock, pues yo sé que los muchachos les gusta mucho el rock, el reggaetón, etcétera, etcétera. Sí, sí. Hasta reggaetón hemos grabado nosotros. El caso de Juana la Cubana, ¿no? Sí, se grabó un reggaetón y bueno, o sea, para que vean de que no nos queremos encajonar tampoco, ¿no? Sino que también ahí estar. Tú cuando hablamos contigo, tú nos comentaste que vas por tu gira en los Estados Unidos, gira número 70 y algo, me dices. Sí, 75. Creo. Esta pasada fue la número 75. ¿Cuándo fue que empezaron ustedes? ¿Cuándo es que salieron internacionalmente? A girar. Sí, la primera gira fue 1987. Wow. 87, sí. Y ya era Bravo. Sí, ya era. ¿Cuándo es que se desquició un poco, decimos? ¿Cuándo es que el órgano se convierte en Bravo? Es que la verdad es que el grupo tiene tres facetas en el nombre, ¿verdad? Primero fue Marito Rivera y su órgano, y Marito Rivera y su orquesta. Ya cuando cumplí yo 12 años, los muchachos mayores, que los mayores ya eran de 22, de 22 para arriba, ¿verdad? Se reunieron con mi papá y le dijeron se lo llevaron a él, ¿verdad? Y le dijeron, ¿cómo es posible que este muchacho ya es un adolescente, ya casi un hombre, y sigue con el nombre Marito? Sí. Pues sí, porque cualquiera, pues, ya les voy a decir por qué Marito no me lo quité. Ajá. Pero la cosa de que mi papá se dejó llevar por ellos. Uh-huh. Y entonces le cambiaron el nombre, le pusieron Grupo Bravo, solamente Grupo Bravo. Ay. Entonces, pero ya, está bueno, dije, ¿qué pierdo? Pues, o sea, yo andaba en otra onda, o sea, me gustaba tocar, pero no me fijaba en esas cosas. De ahí, pues, yo me fui para Brasil a estudiar un poquito de música clásica y semiclásica en el piano. Uh-huh. Cuando regresé, yo regresé de vacaciones de Brasil, ¿verdad? Pero cuando vine, pues, me vine a dar cuenta de que mi papá estaba, pues, se sentía mal porque yo había dejado el grupo y que la gente reclamaba que por qué yo me había ido de la agrupación, si la agrupación estaba bien así. Entonces, vaya, pues me voy a quedar, le dije. Pero fíjate que para esos días, cabal, que yo me quedé a la semana, me hablan de Fiebre María, que querían que yo tocara ahí. Uh-huh. Wow. Entonces, yo siempre fui seguidor de la Fiebre María. ¿Verdad? Todos, uh-huh, creo. Sí. Sí. Entonces, me habló Carlos, mira, aquí hay chance, me dijo. Y él sabía que me gustaba el grupo. Espérame, le dije, yo voy a hablar con papá. Entonces, y le dije, papá, mira, fíjate que me voy a ir con, me están llamando la Fiebre María, le dije. Y me dice él, mira, olvídate que te vas para ese grupo, me dijo. ¿Y por qué? No, es que vos te vas a quedar aquí. O sea, se puso él, sí, en posición de padre protector enérgico del grupo. Pero fíjate que me están pagando bastante bien. Y allá se va a llamar Marito Rivera en la Fiebre María. Yo no sé qué onda aquí. No llegar. Fíjate que como que él tuvo un poquito de buena visión, siempre tú has tenido buena visión. Entonces le digo, mira, bueno, pues le dije, si querés que me quede, pues tenés que invertir en el grupo, le dije, porque yo no quiero quedarme solo aquí en Oriente, le dije, porque la mentalidad de mi padre era solo quedarnos en Oriente. Sí, no, sí. Yo quería salir, o sea, ya venía a pensar. ¿De qué parte de Oriente específicamente? De San Miguel. San Miguel. Nosotros somos migueleños. Netamente migueleños. El cuco, el águila, los garrobos. El calor. El chaparrastique. Oye, el calor al cuadrado, así como está el tiempo ahora. Que, Pero rico. La sí. Will Salgado, perdón. Will Salgado. No, es que son realidades, sí, ¿verdad? Sí. Gente que está ahí ahorita. Es parte de la sociedad nuestra, ¿verdad? Claro. El volcán Chaparrastique, que es una belleza sí. total, ¿verdad? Y muchas cosas más. ¿Verdad? Así que. Pero bueno, estábamos en la negociación con el Ajá. padre. Ah, entonces, pues me dijo, entonces, y así fue que comenzamos. Yo ya comencé a grabar ciertas canciones. Mira, el estudio vale tanto, ¿verdad? Mira, que muy caro. ¿Verdad? Y así comenzamos, ¿verdad? Yo uh-huh. y comencé a hacer mis arreglos y todo. De ahí luego, pues ahí, la canción esta, Ven a hablar conmigo, fue la primera que dio signos de que sí, pues la cosa podía funcionar. Y ahí nos fuimos, ¿verdad? Pero sí, pues yo pienso que siempre, los padres siempre quieren lo mejor para uno, ¿verdad? A todo esto, es que siempre él fue un poquito difícil, o sea, bien disciplinado. Y él tenía background de música también. Mira, lo que pasa es que él fue un músico que comenzó muy, muy tarde. O sea, sí tenía talento, pero me dice él, fíjate que si mi mamá me hubiera, ¿cómo se llama?, inculcado el arte de la música, yo hubiera sido mejor, me dice. Comencé algo tarde, pero con ustedes ha sido diferente. Ahí aparece en la página, aparece la foto de sí, tus padres ahí, que te parece mucho a él. Sí, sí, sí. Doña Ela es tu madre. Exactamente, ¿verdad? Ela, Beatriz, que es de Jocoro. Me llamó la atención el nombre de tu mami porque es Ela Beatriz y mi esposa es Elisa Beatriz. Elisa está cerca, más o menos está parecido, cerca, sí, ¿verdad? Sí, sí. Así que saludos a tu madre también, pues que... No, mi esposa. Tu esposa, mucho gusto a tu esposa. Sí, gracias. Saludos a tu esposa ahí. Gracias. Así que... Pues ahí nos quedamos, la negociación fue salir de San Miguel, ¿verdad? Y creo que en cierta forma se logró, y ya después viene la historia internacional, que cuando tuve que viajar a Los Ángeles, alguien se fijó en el grupo, en las grabaciones, y me mandó a hablar un señor también, de apellido Rivera, mira, me ha gustado tu agrupación, venite para acá, y estás dispuesto, me dijo, a cambiar tu vida. Pues sí, ¿en qué forma? Le dije. ¡Avisa! Y hablaba así. No, me dijo, o sea, que lo que viene aquí va a ser bueno. Depende, pues, le dije, o sea. No, pero fue un señor que, desde que lo vi, dije, este hombre va a hacer cosas positivas. Qué bueno. Y me dijo, aquí, nada de que en las pancartas, yo aquí solo se va a poner Marito Rivera. Me dijo, porque si vos vas a Estados Unidos... Las promociones solo dicen Marito Rivera, pero no fue cosa mía, sino que fue cosa de que tal vez, imagínate, son 7 artistas o en un show, solo te ponen el nombre de arriba, Marito uh-huh. Rivera. Aunque te digo, pues Grupo Bravo, sí, para mí es toda la vida, Marito Rivera es un Grupo Bravo. Claro. Ah, que ese fue lo que te estaba mencionando, que después de Grupo Bravo fue Marito Rivera y su Grupo Bravo cuando yo vine de Brasil. Ajá. Y esa parte se me olvidó contarle. ¿Y cómo fue que te quedaste con el Marito? Que decidiste que no fuera Mario. Fue condición. Sí, no, fíjate que fue. O Don Mario. Fueron dos. No, hoy me dicen Don Marito. No es que cierto. No, que ya el público. De verdad. Ajá. O sea, bueno. El nombre de Marito Rivera fue porque, para comenzar, yo vine de Brasil, comencé a meterme aquí en San Salvador, y sí, pues había buena aceptación del público, unos sí, otros no, pero había, para ese entonces, yo recuerdo que había un programa en Canal 2 que se llamaba Buscando Estrellas. Correcto. Ah, sí. Entonces, en ese Buscando Estrellas, habían dos artistas invitados. Entonces, viene el presentador y... ¿Cómo fue la cosa, hombre? No. Solo estaba yo de invitado. Pero había otro artista que se llamaba Mario Rivas. Uh-huh. Entonces, Mario Rivas y su combo. Era un señor que tocaba muy bien el saxo. Uh-huh. Pero, entonces, y estaba Marito Rivera. Entonces, a la hora de presentarme, él dijo, y para todos ustedes, Mario Rivas y su grupo. ¡Ey! No, le dije yo. Y era, eso era pregrabado. Ajá. Uh-huh. No, eso no es así. ¿Y vos por qué estás parando la grabación? Y realmente yo no era nada. Sí. Pues. Bueno, todavía. sí. Y para esa grabación, no, hombre, es que yo soy Mario Rivera. Pero dígame Marito Rivera, mejor, pues, para que no me confunda. Hacen el favor. Y ahí dije, ¿para qué vos estás luchando yo con eso? Sí. Okay. Ahora bien, o sea... De ahí el, o sea, el nombre creció un poquito, pero Marito Rivera queda, y muchos preguntan, ¿y por qué te quedaste con Marito Rivera? Si la verdad que hacer un marketing de cambio de nombre, sí, es una cosa, millonaria. Yo no soy la Pizza Hut, no soy Coca-Cola, que le cambian un gancho a la Coca-Cola, al día siguiente todo el mundo sabemos que le cambiaron el gancho. Es correcto. Pero uno de artista salvadoreño, pues es como que bien complicado. Pues, para... Ay, hay cariño para Marito Rivera, ya. ya la gente sentiría duro ahí. Sí. Don Mario. No, Don Mario Rivera. Fíjate que hablando de eso, muchas veces yo hablo por teléfono para algún amigo, digamos, pregunto a tu familia, ¿está Roberto? ¿De parte de quién? ¿Tu secretario? Ajá. ¿De Mario Rivera? ¿Y de qué empresa habla? Sí. No, le habla Marito Rivera. Permito. No, sí, es entonces, que a Marito Rivera hay uno. Entonces, ¿y qué le debe don Roberto? Le entonces, contra eso pienso yo que no hay que luchar, ¿verdad? Pregunta, ¿por qué una culebra? Sí, fíjate que, mira, eso... El logotipo de Bravo. Nosotros, realmente, así siendo bien sincero, no tiene nada que relacionarse con nosotros, porque suena hasta extraño, ¿verdad? Pero, bueno, la cosa fue así, de que yo mandé a hacer el logotipo del grupo. Ajá. Esta es la nueva versión de la culebra. Ya una culebra animada y todo. Ajá. Porque hay hasta, ¿cómo se llama? Hay animación de ya, hay, ya se ya mueve la nueva culebra. Tecnología y todo el rollo. Ajá. Bueno, incluso eso lo pueden ver en YouTube, amigos. Lo que quieran ver esto, solo buscan Bravitos Kids, que son mis hijos y sobrinos. Ah, eso te iba a preguntar yo de los Bravitos Kids. Es una gran cosa ese grupo. Sí, mira, ustedes pueden llegar a YouTube. Ponen Bravitos Kid y ponen la canción Yo Soy Bravito. Yo Soy Bravito, sí, esa es la canción que he escuchado yo. Entonces, ahí pues te vas a dar cuenta que ya viene la culebra, se sale del logotipo de Bravo y pues viene y tira un huevo. Ajá. El huevo tuc, tuc, tuc, da vuelta y sale una culebrita. Ajá. Y ahí, pum, pum, pum, pum, y ahí comienza pues la canción de los Bravitos Kids, que son los niños, pues, como dando a entender que es una nueva generación, ¿verdad? Que viene. Ahí pues, todos cantan, ¿verdad? Todos cantan ahí. Son niñitos, bueno, ya el mayor tiene 17, el otro 16, hay muchachos de 15, uno de 15, otros dos de que tienen 13, otro que tiene 10, 9, y un ternito que tiene 4. Es el que he visto yo, sí. Un peque. Sí, tiene apenas 4 años. Ahí está. Ahí está la culebra, ¿verdad? Quítate, man. Quítate, man. Ahí pone el huevo. Es una culebrita chiquita. Ay, qué bonito está. Bravitos Kids. Está nice, está bien bonito. Y ahí comienzan los ternitos ahí, ¿verdad? Que es la nueva generación de Marito Rivera Salud Corado. Súper bien, entonces ahí vamos a poner un enlace desde la página. Son hijos y sobrinos. Hijos, sobrinos y un par de amiguitos. Que no son familiares, pero... Pero caen bien. Sí, fíjate que pues estos muchachos son... Yo los he agarrado como una cantera musical, ¿verdad? Ellos semanalmente tienen sus clases de vocalización, sus clases de instrumentos, y un día a la semana, por sus clases, pues el día sábado los agarro a todos, que son más o menos 3-4 horas los días sábados. Uh-huh. Y te digo, van muy pero muy bien, no tocan con secuencia, sino que lo están haciendo totalmente en vivo, ¿verdad? Hey, buenísimo. Sí. Aunque por ratos tal vez se oiga así, pero ellos van con todo, o sea, tocan de alma. Y yo te digo, impresionan a cualquiera a la hora de tocar. Y han hecho han amenizado, creo yo, han amenizado fiestas, creo. Sí, han estado para el Carnaval de San Miguel. Correcto. Han estado pues para las noches de Luces Campero. Han estado en un par de fiestas de 15 años. ¿Qué más? Increíble. Me imagino que te trae muchos recuerdos. Aniversario de radios. También. Sí. Muchos recuerdos, Marito, de cuando tú estabas de esa edad y prácticamente comenzaste con lo mismo y todo. Sí, fíjate que un día, eso fue hace como 2 años por ahí, yo dije, que me hicieron una pregunta en una radio, Mario, ¿y cuáles son los proyectos para el próximo año? Uh-huh. Yo dije, ya estoy cansado de decir lo mismo. Mira, sí. No preguntes eso, Robby, no preguntes eso. No. Robby, tachando la pregunta. No, fíjate. Dale. No, y fíjate que... Sí, pero son los proyectos, pero... No, y fíjate que no por la pregunta, sino por mí. O sea, por el hecho de que yo hacía lo mismo, pues. Mira, cuando te quiebran y te dicen, no, no sos vos, soy yo. No, te lo voy a explicar por qué. Va, o sea, por ejemplo, me decía, Marito, hasta el año va. ¿Cuáles son los proyectos? Mira, vamos a hacer gira en febrero. Vamos a grabar una canción, un disco. Vamos a ir aquí. Lo mismo. El otro año. Lo mismo. Vamos a ir a gira, vamos a grabar un disco. Entonces, bueno, yo dije, y vos estás con lo mismo todos los años, ¿y qué legado vas a dejar? O sea, ¿qué vas a aportar? O sea, si Dios te ha dado pues, cosas positivas en la música, que, o sea, no seas egoísta, hombre. Tenés que ya comenzar a dar también, bro. Uh-huh. Y fíjate que dio la casualidad que estos niños andaban detrás de nosotros, o sea, por ser sobrinos, hijos, querían andar en la fiesta y andaban bailando ahí. Y yo dije, esto no es así. Y los agarré y vengan para acá. Agarraban los instrumentos cuando podían. Sí, entonces era una cosa que ellos daban muestras de que tenían inclinaciones para la música. Entonces vino así un día y les dije yo, vengan muchachos, me gustaría hablar con ustedes, les gustaría hacer... que yo les haga un grupo. Sí, tío, sí, papi. Entonces, pues comenzamos ya tal día, ¿verdad? Y fue así, ¿verdad? Que comenzamos. Wow. Ya cada quien tenía pues su arte. Uno era violinista, que había comenzado a los 4 años. Mi hijo Marito, que a los 5 años había comenzado a tocar el teclado. A ver a quién habrá salido. Entonces, y así yo dije, y fue que, digamos, al violinista le comencé a dar clases de bajo. Yo mismo solo que él es Maristillo. No, él es sobrino. El tecladista sí, es Maristillo. ¿Sí? No, pero tamaño muchacho ya me pasó. Y pues yo digo que hay mucho futuro ahí, ¿verdad? Bueno, algún día pues se los vamos a mostrar en vivo. Pienso hacer dentro de poco, digamos, hacerles una presentación con los medios de comunicación para que sí, pues que los vean ahí tocando cerquita. Claro. No ponerlos en tarima. Realmente nos encantaría. Tanta historia ya en esto de la música, quiero que me digas más o menos, ¿es más fácil ahora sacar un disco que antes? Digo yo, con la tecnología que hay ahora, que uno puede tener hasta un estudio en su casa. No sé si tenés estudio en tu casa. Sí. Versus antes, que tenías que ir a en realidad, ¿te ha ayudado la tecnología a facilitar las cosas? Sí, mira, ¿no? Ayuda y también te contrarresta porque... ¿De veras? Como que te atenés. Yo así siento en mi caso. Ajá. Yo tengo mi estudio de grabación. Yo puedo llegar a la hora que yo quiera. O sea, yo mismo me grabo. Yo hago mi tiempo. O sea, nadie me dice nada. Uh-huh. Pero antes, o sea, eso que me hace. Me hace como un poquito conformista. Claro que no soy conformista. Uh-huh. Ahí lo tengo. Pero antes hablaba. Mira, el estudio tal va. Por ejemplo, Audio Z. Ajá. Uh-huh. ¿Cuándo hay tiempo? Mira, dentro de 2 semanas va a haber tiempo. Pues apartarme 10 días. Uh-huh. Entonces, a todo esto yo tenía que preparar mi ya música. Ya te programabas. Me programaba. Sí, así y es. Para ese día no iba a perder tiempo. Claro. Entonces... Había que rebuscarse más. Siento yo que te ayuda. Aunque tecnológicamente... El equipo de ahora es mucho mejor también, sí. Me imagino. Micrófonos son mejores, sí, los hookups son mejores. Los... Sí, yo estoy trabajando con Pro Tools. Ah, es increíble también para hacer todo. Pues, pero a la vez que es muy bueno, también te exige porque no puedes sacar un material malo. O sea, sí. No, tienes tantas herramientas que te dan facilidades de que si vos dejas algo malo, pues te van a criticar todavía más, ¿verdad? Sí, entonces tenés que, ya casi llegando a la perfección, a que seguimos siendo humanos, ¿va? Y que no es bueno tratar de que las cosas suenen. No, suena muy mecánico. Sí, eso nunca me ha gustado. Sí. Es más, hace poco sacaron un disco de los Beatles que se llama Off the Wall, que es un disco de los Beatles, el disco que sacaron Let It Be, varias canciones así. Sí. Pero son las grabaciones originales de estudio, sin nada de edición, ni de ecualización, ni nada de eso, sino que las meras grabaciones, como sonaban con instrumentos, con las frases que de repente. Y cuando oí eso, puche, que te das cuenta en realidad de la calidad de músicos que eran y cómo hubiera sonado ellos tocando en vivo casi para uno. Yo creo que sería bien interesante también de repente, de vez en cuando, decir uno, mira, o sea, yo sé que lo puedo dejar, que el timing me quede perfecto. Exacto y perfecto, pero no suena, ya no suena humano, se le quita un poco de, sí, de lo, o sea, humano. Bien, bien frío, ¿verdad? Por eso es que también es lo bello de ir a ver a un músico tocar en vivo. En vivo. Sí, digamos, por ejemplo, tú agarras en YouTube, por ejemplo, a mí me gusta más oír un artista totalmente en vivo, sí, a que un videoclip, ¿verdad? Sí, como sí, que se valora más, ¿verdad? Y fíjate que hablando sobre eso, esa historia de los Beatles, hace poco mi hermano mayor, que toca la trompeta, que ha tocado la trompeta, pero ya no toca por cuestiones de que lo operaron del estómago, pero fue un muchacho que siempre tenía detalles como, por ejemplo, grabar ensayos y cosas así, ¿verdad? Y hace poco viene y me sientan, sentate, y eso fue esta semana, uh-huh, como el miércoles, la semana pasada, y me dice, mira, oí esto, y puso un disco, ya lo habían, ¿cómo se llama? De caseta, habían hecho la transferencia de caseta, ah, sí, a CD, de un ensayo que tuvimos en 1985, por ahí. Wow. Entonces, antes del terremoto, chica, yo dije, qué tremendo eso, va. Y donde acá está eso, fíjate que ahí encontré un cassette, tenía un montón de hormigas, me dice. Sí, yo, y lo encontré, bueno, me dice, pero la verdad que lo escuchás y todo raro. Mira, uh-huh, lo importante es que lo hallaste, le dije, o sea, aunque el sonido esté malo, sí, pero o sea, uno como que te tira, sí, atrás, y sí, te digo, en el grupo canta Elena muchas canciones, sí, sí. Take My Breath Away, Take My Breath Away, canciones de la Berlín, ajá, y canciones bien bonitas, ¿verdad? que uno dice, pucha, que realmente se hizo algo con, mira, teclados no muy buenos, fíjate, sí, lo que, sí, estabas hablando, Marito, y discos así de grabaciones de conciertos y cosas no has sacado todavía, ¿o no planeas sacar uno en el futuro? Sí, quizás sí, estamos pensando hacer un, digamos, para en vivo, Marito Rivera, sí, live en vivo, sí, estamos pensando hacer eso. Estamos pensando hacer eso para pensando ya en la celebración de los 40 años, ¿verdad? A ver qué hay que hacerlo. Hoy estaba platicando con otro amigo que fuimos, yo fui maestro de él tocando en piano cuando él tenía 12, yo también tenía 12, y me dice ahora, mira, ¿te acordás? Me dice que era música de Billy Joel, que tocaba voz Honesty, My Life. Buenísimo. Entonces, mira, bien parecida a las tocadas. Y por qué no un día tocaba solo, me dice, andaba, armaba un show y tocaba sobre el piano para que la gente más o menos sepa de qué es lo que vos tocas, uh-huh, de esa época. Fíjate que lo he pensado, pero realmente no he encontrado el momento. Fuera no, buenísimo eso. Oye, claro que sí. Como que uno va buscando, o sea, yo siempre he sido que. Marita Rivera, covers the hits. Ahí está el piano, encendese, ¿no? En ese mes medio lo vamos a grabar. Dale, dale. Y empecemos ya. No hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pero lo importante es que el otro lunes en la calle ya el disco. Sin compromiso, dale. A dólar. Marito, de todo este tiempo, ¿cuáles estábamos hablando antes de los 30 hits que pues, ¿cuáles son los favoritos, los de Marito, los que...? Bueno, los míos, yo considero que hay varias canciones que son bonitas y que de las que yo he compuesto y que tal vez no han tenido aquel pegue, ¿verdad? Pero que para mí son buenas. Por ejemplo, el caso de una canción que se llama Amiga, que salió... Ah, es muy buena esa canción. Esa salió en salsa también. Sí, sí, sí, la he escuchado en salsa también. Las dos versiones he escuchado. Primero la hice en romántica, uh-huh, después en salsa... Y las canciones quedaron bastante bien. Es una de las de mis favoritas. Uh-huh. Hay otra canción que se llama Quiero Tenerte Conmigo, que tampoco, pero si ustedes la escuchan ahí, tiene cosas bonitas. Otra que se llama Qué Lástima. Pero te estoy hablando en lo personal, sí, ¿verdad? No, claro, claro. Pero de ahí hay canciones que son para siempre. El caso de Mentiras, el caso de Triángulo de Amor, el caso de El Arreglo de Mar y Cielo, Vivo Sin Ti también, que es una canción, sí, que va a perdurar por siempre. La Matraca. La Matraca. La también. Matraca, la gran cosa. La Matraca, la Matraca, traca. Sí. Fíjate que... Sí, esa es una clase. Y I Wanna Dance With You. I Wanna Dance, sí. Sí, esa gran cosa, esa canción. Esa fue de navideña. Yo vivía enfrente del hotel... Radisson. Sheraton, después El Salvador, ahora Radisson. Ajá, exacto. Y el I Wanna Dance With You y con zapatos de tacón fueron permanentes de fiestas navideñas por años. Sí, nosotros ya sabíamos que empezaba la temporada navideña porque empezaba con zapatos de tacón como el primero de diciembre, de como 5 años seguidos. Así que sí, no, son clásicas. Sí, yo considero que esas canciones ahí como que tenían... Esa de I Wanna Dance With You tenía una parte como de rap, ¿vea? Sí, un rap. ¿Vea? Recuerdo igual yo. Igual que el nítido. Sí, es cierto. La estás regando. Se la puede, Candy, ¿verdad? Es que me gustaba esa canción. Hacemos ahí, a usted hace la parte de la mujer. Un duda. Ahí está. El aventurero. Sí, el aventurero también. Adoro. Son canciones que el delincuente y muchas canciones más por ahí, ¿verdad? Que el público pues le ha dado su lugar, ¿verdad? Y yo te digo, claro, yo me siento feliz. Fíjate que hace poco le dije a uno de mis muchachos, va, mira, la ventaja que tenés aquí en el grupo, le digo que aquí casi no ensayas, le digo que aquí te aprendes bien una canción y hasta que salga el nuevo disco vamos a sacar canciones nuevas, a no ser que hay un trancazo por ahí, pues, que, uh-huh, que valga la pena sacarlo. Pues, saca. Dice el muchacho Marito, sí, de un Marito, pero son como 100 canciones. Y eso es cierto. Sí, pues tienen, sí, que mira, que y esta la saco. No, es que tienes que sacarlas todas. Sí, todas. Pero casi no las tocamos. Y no importa. Sí, sí, porque en la gira estamos de repente así, tocando las canciones tradicionales, sí, y de, sí, repente sale alguien del público y dice, hey, tocame tal. Ajá. Démosle. Es de nosotros. Sí, démosle. Imagínate. Sí. Pues ¿Cuántas canciones eran ya, Marito, del repertorio? Sí, quizás unas 120, por ahí 130. Wow. Yeah. Bueno, ya bastante. Sí, ya. Bastante. Horas de vuelo. Sí. Bien rodado. Sí, bien rodado. Ya no hay chance de ningún cover, pues, mientras estás tocando. O sea, además, un show de Marito Rivera, ya quizás ya no hay, ya solo material propio. Sí, aunque algunas tal vez no son originales, sino que son arreglos míos también. Sí, sí. Pero sí, pues... Como Adoro. Uh-huh. Contigo aprendí. Estábamos oyendo aquí la segunda de tu nuevo disco. Esa segunda, que es del grupo Barrabás, uh-huh, que es el grupo español. Ahí le hicimos pues un arreglo nosotros en... Muy, muy buena, por cierto. En cumbia, pues, esa es la base de la agrupación. Uh-huh. Yo pido aquí, ante todo el público, más salsa. Ajá. Más salsa. Sí. Hay que hacer, y fíjate que nos identificamos mucho con la salsa, pero bueno, vamos a retomar eso, ¿verdad? Excelente. ¿Por qué no nos hablas un poquito de tu nuevo disco, Marito? Bueno, esta producción es la número, creo que 23, por ahí anda. ¿Verdad? O sea, yo te mencioné 120 canciones que son las que más... Pero más o menos anda por la 23. Esta producción va en un 60% canciones originales. Siempre pues lo que se destaca ahí es la música tropical, que es la que pues nos hemos identificado con el público. El nombre del disco se llama Bravísimo. ¿Por qué Bravísimo? Porque somos una agrupación que venimos empleando la palabra Bravísimo como un segundo grito de batalla, y que el público pues lo ha identificado por años, que decimos con Bravo, Bravísimo. Y antes era y con furia. Y con furia, Bravo. No, y todavía, fíjate, el público siempre se enciende con esta frase, ¿va? Y a mí me alegra mucho pues ver juventud, niños, y que se han identificado, digamos, en este nuevo milenio con canciones como Juana la Cubana, como La Malévola, que incluso pues la metí en esta producción, y hoy que se están identificando pues con la cumbia bandolera, y también pues la canción Woman, que pues también yo siento que la juventud pues ahí nos está viendo también, ¿verdad? Y eso pues es bien importante para nosotros, porque como que nos da un poquito más de vigencia, ¿verdad? Como la seguridad que hay un poquito más de vigencia aquí para allá. Qué bueno está ese arreglo, vos. Súper, súper bien. Súper bien. Gracias, gracias. Aquí estamos bailando en la charamu. Bueno, y hablando de eso, voten por Cocolito. Yo pensé que se iba a ir Cocolito ayer, fíjate. Estamos hablando de... Miren, yo quiero de bailando por un sueño, yo quiero tirar una pregunta al aire. Que alguien, algún oyente nos diga quién es el tal Turrombos. Yo no sabía que él era el famoso ahí. Bueno, no sé. Por cierto, ¿dónde se puede comprar el CD? Antes de que... Uh-huh. ¿A dónde está la venta? Va, quiero hacerte comentario de que Esto va a estar a la venta en varios supermercados del Salvador. Ajá. ¿Y en los United a dónde? En los Estados Unidos también va a estar en todos los establecimientos, digamos, para comenzar, de tipo latinoamericanos, ¿verdad? Yeah, o Liborio. Uh-huh. Tipo Liborio, allá en Los Ángeles. Uh-huh. Y toda la gama de tiendas salvadoreñas, centroamericanas y mexicanas, ¿verdad? Excelente. Ya estamos incluso porque se va a hacer el lanzamiento de un sello discográfico bien propio. Nos hemos unido, wow, cuatro agrupaciones amigas, que esto es como algo bien histórico. Uh-huh. El caso de está el grupo La Máquina. La Máquina. Está Jose Lora con sus grupos. Está también, uh-huh, Osvaldo y su grupo Coco. Y estoy yo, ¿verdad? Hemos entrado como en una sociedad de amigos. Bueno. Se va a hacer. Ustedes se conocen así de años. De años, ¿verdad? Y hay muchas historias en común y muchos intereses afines, uh-huh, los cuales pues nos conllevan pues a hacer esta sociedad, ¿verdad? Y se va a hacer el lanzamiento de este sello discográfico que se llama Mi País Music. Nice. Okay, qué bueno. Fíjate que esto. Que van a ir a grabar y a el Miami. Y luego va a ser una lora brava en un coco. Está bien. Entonces, la idea es, fíjate que, porque hablando lo que es, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros venimos yo vengo de grabar con Sony, con Fonovisa, con Rodben, y últimamente caímos en manos de unas personas que no nos trataron muy bien, que los reportes de ventas era un poquito no creíble, ¿verdad? Caí bajos y meditabundos. Sí, entonces, pues, que dijimos, esta gente nos va a tener bien fregados. Entonces, y llegamos a esa conclusión los cuatro y hemos decidido, pues, hacer el lanzamiento ya por nuestra propia cuenta. Excelente. Mandarlos a maquilar. Ya, pues, incluso, pues, yo en esta gira, pues, hablé con distribuidores para que sí lo hagan de la forma que nosotros queremos. Uh-huh. Ojalá, pues, que las cosas caminen y ya sí vamos a tener realmente los números que nosotros esperamos. Eso, el que yo quiero decirles a todos nuestros oyentes que el que no tenga este CD no anda en nada. Hay una canción también ahí, fíjate, Gillo, de que también, pues, a la gente le ha gustado mucho, incluso a los niños, la canción se llama La Malévola. Es una canción también la de... Cinco. La número 5. Y que esta, pues, ya sonó, pues, el año pasado. Ahí está. Marito, no hay chance que lo pongan en iTunes esto para comprarlo, para los que tienen iPods. Sí, sí. Sí, para que puedas comprar el MP3. Podemos ahí hablar de eso, ¿verdad? Veamos. Bueno, excelente. ¿Y de todas esas canciones hay algún videoclip? Ya tenemos el de la Malévola, hay un videoclip. Está, y ya estamos haciendo también el de la cumbia bandolera. Hoy Tengo Ganas de Ti también, que es, yo le hice un arreglo a la canción de Miguel Gallardo. Sí. Me recuerda a La Cumbia del Mago, esa canción. De un, sí, video. Bueno. Un video ahí. Bueno, vamos a hacer un pequeño entremés culinario aquí para nuestra amiga Candy Yanes. No hay nada. ¿Me pasas al test de buenaquismo? Para ¿qué tenemos esta semana? Danos el poll que tenías, Candy. Bueno, y les estamos recomendando que visiten el sitio web porque nos fuimos a comer esta semana, estamos a dieta. Ajá. Así que el poll del mes es: ¿en qué término le gusta la carne? Ajá. Azul, que es casi que cruda y con azul. La sangre ahí. Roja, ¿no? Azul o rojo, como vos querrás. Ya. Medio, tres cuartos y bien cocido. Yo bien cocido. Así que están las cuatro opciones para que escojan los términos de la carne y que siempre visiten nuestro sitio web. Y les prometemos que la otra semana les vamos a traer una recomendación de guía culinaria. Vale. Okay, les podemos recomendar que vayan a un lugar. A ver. A Delicadezas Españolas, que ya fueron. Prueben las chistorras. No están en el menú, pero pídanlas. En el menú, pero pídanlas, están buenas. También chistorras. Va, pues muchas gracias por la recomendación de esta semana, Candy. Así es. gracias, Álvaro. Ya vimos por qué no vino. Sí, tenemos test de guanaquismo también para el invitado. Tenemos para el invitado en esta semana. Este es el test de guanaquismo. Bueno, en este momento, Marito, te vamos a tirar tres términos netamente guanacos para que hagas la traducción al español universal. Así que esto está a cargo del compañero Guío. Vaya, adelante, Marito. Yo tengo que traducir. Traducir, sí. Nosotros vamos a decir un término bien guanaco y vos tenés que decir qué significa así en español, en castellano. ¿Qué significa? Se puede extender en varias sí, palabras. Claro sí, que sí. Claro. ¿Qué significa a la brava? Mira, para mí a la brava es cuando algo no te sale bien y tenés el propósito de quererlo lograr. ¿A pura fuerza o a puro...? Es correcto. A puro... Sí, cabal, cabal, cabal. A la brava es por la fuerza. Correcto. Eso, Álvaro. El segundo término que tenemos para Marito es... ¿Qué guansira? ¿Qué guansira? Ahí me quebraste, fíjate. Cuando alguien te dice, hey, ¿qué guansira? ¿Qué onda, va? Correcto. Así es, es una forma... Es que mira, fíjate que... Ya sé por qué esa palabra es capitalina, fíjate. Ajá. ¿Verdad? Yo soy de San Miguel. Pero igual, ya te, igual, ya te voy a decir algo de San Miguel. Sí. La paila. La paila. Guansira es forma de saludo entre jóvenes, como que hay de nuevo. Ah, sí. Qué vole. ¿Qué ¿Qué pasiones, macizo? La última, tercera y última palabra es marimba. Bueno, marimba es un instrumento que tiene bastante similitud con el piano, el cual pues consta de 5 notas negras y 4 y 8 y... No, la de bichos queremos sí. saber la otra. Está bien, y la otra, Berito, esa la vamos a agregar aquí. Marimba es cuando pegas un montón de hijos, ¿no? Es correcto, es un sí. conjunto de los hijos de una familia puestos en fila de mayor a menor. Pero pueden ser 5 negritos y también. Yo voy a Sorullo. Saludos a Sorullo. Yo iba a poner un mejor ejemplo como Bravitos Kids es una gran marimba de niños. Marimba muchachos. Ahí está, pasó el test. Bueno, pasó, felicidades. 100%. Bueno, antes de retirarnos, yo sí quisiera oír aunque sea un clasificado del guío. Ah, sí, es que el guío también tiene para nosotros. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Cuatro clasificados. Nos tenés para ver, dale. Vendo máquina plisadora para vestido de panal y una jaula para pericos australianos. Es un atarrayazo. Sí, correcto. 22-70-15-15. Silla de ruedas eléctrica como nueva, $500, y concertina de 120 bajos como nueva, $300. Está bueno, ¿no? Está bueno. Te lo paso. Dale. Contenedores de 40 contenedores de 40 pies abiertos y open top. Uy, tres tristes trigo. $1,200. Necesito excretaria con buena ortografía. Este tenés que escanearlo, ¿verdad? Bueno. Necesito excretaria de 22 a 30 años con experiencia y excelente presentación. 22-74-50-34. O sea que no le importa mucho la ortografía tampoco. Correcto. Es el primero, Marto. Vaya, pues bárbaro. Ok, gracias. Muchas gracias, Guido, por traernos los clasificados de hoy. Esos son los del diario de hoy. Bárbaro. De este día. Ok, bueno, muchas gracias, Marito. Mil gracias por haber estado con nosotros. No sé, un último mensaje para la afición, para la noble afición. No, bueno, pues ahí, bueno, somos aguiluchos, de verdad que sí. Pero bueno, anda mal el águila, ¿no? Aún así lo perdonamos, muchachos. Bueno, saludar a todos los amigos que pues nos escuchan. Ha sido pues un tremendo gusto para mí haber compartido con Omar, con Gillo, Ruby, pues Candy, muchas gracias. Pues toda la gente que escucha La Charamusca, yo sé que es gente muy especial. Hasta en Rusia nos escuchan, ¿verdad? Hasta en Rusia. Los amigos que nos escuchan en Estados Unidos, les quiero comentar, amigos, de que Marito Rivera y su grupo Bravo vamos al sector de la zona oeste. Como arrancamos nosotros el primer fin de semana de junio, pues en el sector de Las Vegas y Los Ángeles. Y luego pues vamos a dar otra vueltecita por ahí, vamos a estar prácticamente como un mes y medio en esta gira. Y pues quiero pues de que siempre pues estén pendientes, quiero que conozcan la nueva producción que la vamos a tocar totalmente en vivo. Pues muchas gracias, el saludo pues a la juventud. ¿Qué más? Que decirles de que hay que estudiar. El sitio web maritorivera.com, que ya se comprometió la gente de La Charamusca a actualizarlo. Puede informar. Yeah. Este hombre es vendedor, ya vi. No, no, pero no me puedo ir sin aquello que dice, y con furia. ¡Bravo! Excelente. Eso, muchas gracias. Ey, no, gracias, de verdad, un gracias. Honor, nos sentimos súper presiento que contentos. Será show clásico de la Charamusca. Sí, así que... Bueno, y ya nos vamos retirando. Les recordamos que ingrese su pin en el mapa de nuestro blog, que nos escriba a lacharamusca@guanacos.com, que nos llame al teléfono que Omar nos va a decir ahorita. Al 615-676-5959. Y nos deje su mensaje. Que compre en la tienda, que nos visite, nos mande sus comentarios. Y les recordamos que El Salvador les espera, les quiere. Pasen una excelente semana. Nos quieren mandar cosas, pueden mandar. También, bienvenidos, recuerditos. No también. Se las manden a Rob. Sí, ya vamos a ver otra. Dirección. Niña Blanca, saludos, despedida para la Mara. Ah, muchas gracias por la invitación. Muy bonita la entrevista, muy ameno. Felicidades a todos por el programa y saludos a todos los paisanos, ¿verdad? Están lejos. Eso es bello. Gracias. Así gracias. Que con el calorcito de San Miguel, dice para todo el mundo. Bueno, nos vamos. Les deseamos que tengan muchos éxitos y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.